Sintonízate. Sintonízate. Buenas tardes a todos los oyentes. Empezamos un nuevo programa de Sintonizados. Yo soy Borja. Me acompaña mi compañera Irene. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy estamos a 2 de diciembre. Quería recordar a los oyentes que intentamos emitir ayer a nuestra hora habitual, a las 12 y media, pero no pudimos por problemas técnicos en la radio, como es habitual últimamente. Y entonces hoy, 2 de diciembre, a las 5 menos 12 minutos de la tarde, empezamos un nuevo programa que viene bastante cargadito. ¿No es así, Irene? Sí, es así. Bueno, te digo, tenemos 4 oyentes. Espero que esto siga a lo largo de todo el programa. A ver si los mantenemos. Que aumente. Bueno, pues buenas tardes. Y en la sección de historia, Borja hablará sobre el asesinato del presidente Kennedy. Y yo, bueno, pues contaré un poco qué tal fue mi experiencia en el concierto de Wanted, del que estuvimos hablando en los programas anteriores, y de varios estrenos en el apartado de cine. Me gustaría dar una noticia interesante, porque nada más empezar, porque si no se me va a olvidar después. Borja, no sé si conoces el programa de Antena 3, Tu cara me suena. Sí. ¿Sí lo conoces? Bueno, pues el miércoles la ganadora del programa fue la gana final, ganó Angie Fernández. Y bueno, es un programa que al principio a mí no me gustaba nada, pero después pues me fue enganchando y la verdad que me ha gustado, además que va a haber nuevas ediciones y tal. Yo lo conozco, pero no sé exactamente cuál es la mecánica del programa. Pues el concursante que ganase, en este caso Angie, conseguían 3.000, creo que eran 3.000 euros, una cantidad de 3.000 euros para causas benéficas, o sea, para diferentes asociaciones, etcétera y tal. Y bueno, pues Angie pues fue la ganadora. En segundo lugar, ¿cómo se llama? Quedó el director de Torrente, Santiago Segura. Santiago Segura. Y bueno, y el tercer lugar, el hermano de Enrique Iglesias, Julio. Pero el programa consiste en disfrazarse o algo así, ¿no? Les caracterizan, por ejemplo, como cantantes famosos. Por ejemplo, Angie fue a Cristina Aguilera, bueno, cada uno. La verdad es que te va enganchando, así que nada, animo a los oyentes a que lo vean la siguiente edición. Bueno, pues nada, esa es la noticia para empezar. Pues después hablaremos más de este programa, porque uh-huh. me parece, además ha conseguido récord de audiencia, casi un 25%, sí, que es una barbaridad. Y entonces después hablaremos un poquito de esto. Vamos a hablar un poco de Kennedy, ¿no, Irene? Sí, bueno, antes, hoy no está Olga, nuestra compañera habitual. Ah, cierto. Así que desde aquí la mandamos un abrazo y bueno, sentimos decepcionar a los oyentes porque no habrá hoy la sección de las chuminadas. Sí, se ausentará durante unas semanas, volverá en enero porque tiene que estudiar para los exámenes. Y entonces en enero volveremos a tener chuminadas. A lo mejor en alguna semana damos sorpresa y montamos nuestros mismos chuminadas. Sí. Pero en principio estaremos Irene y yo cada semana. Pues nada, entonces empezamos ya Sintonizados, emitiendo desde ondamayor.com, desde la residencia Chaminade. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante en la sección de historia. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinatos más famosos en la historia contemporánea de Estados Unidos. El asesinato al 35º presidente John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. ¿Por qué has elegido este tema, Borja? Pues, hombre, me parece un tema muy interesante y además estamos en una especie de aniversario. Sí, hace nada coinciden las fechas. Estábamos a finales de noviembre, principios de diciembre. Y bueno, concretamente el 22 se asesinó a Kennedy y el 29 se creó la comisión que iba a investigar todo lo ocurrido. Con lo cual viene bastante a cuento. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, probablemente todos sabemos pues que Kennedy murió asesinado en Dallas cuando estaba desfilando. Pero no sabemos exactamente qué pasó, qué tesis hay, qué teorías hay en contra y a favor de la versión oficial. Bueno, este es un hecho muy controvertido que incluso hoy en día todavía no se sabe con certeza quién mató a Kennedy. Porque hay muchos datos que no encajan, además porque hay hechos que indican que probablemente hubo dos asesinos y actualmente sigue existiendo un solo culpable, Lee Harvey Oswald. Además, los médicos no le hicieron la autopsia a Kennedy en su momento, y eso es muy raro entre médicos. Y además, el asesino de Kennedy fue asesinado dos días más tarde, con lo cual hay muchas cosas que no encajan, no lo vamos a explicar todo. Así que aquí empieza la sección de historia. Bueno, el presidente Kennedy decidió acudir a Texas a finales de noviembre de 1963 para promocionar su candidatura a la presidencia de las elecciones de 1964, de un año más tarde. El 22 de noviembre tiene preparado un desfile en un autocar descapotado en la ciudad de Dallas. A las 12:30 del mediodía están a la mitad del desfile. Y en el autocar donde va Kennedy hay tres filas de asientos. La primera está ocupada por los choferes. La segunda está ocupada por el gobernador Connally, el gobernador de Dallas. Y la tercera está, la del final, está ocupada por Kennedy y su mujer, Jacqueline Kennedy. Cuando se escuchan los tres disparos, dan a Kennedy, también dan al gobernador Connally, ahora lo vamos a explicar, y rápidamente trasladan a Kennedy al hospital. Kennedy muere porque un disparo le había dado directamente en el cerebro y el cerebro estaba muerto. Kennedy no había posibilidad para revivirlo y los Estados Unidos habían perdido a su presidente, que para los estadounidenses es como estar descabezados. Dos horas más tarde, los restos del presidente viajan a Washington, aunque las autoridades locales de Dallas querían mantenerlo en Dallas, pero los del gobierno federal deciden que no, que los restos de Kennedy van a Washington. En ese avión están Jacqueline Kennedy y el vicepresidente Kennedy. Remarcar, no sé, ¿has dicho el presidente Kennedy? El presidente Johnson. Pues bueno, para remarcar, el presidente Johnson asumió el cargo en el avión que trasladaba los restos del presidente Kennedy desde Dallas y solo estuvo en el cargo durante 14 meses. En Estados Unidos, pues el vicepresidente ocupa el puesto del presidente en caso de muerte, destitución o dimisión, en este caso de muerte. Su nombre completo era Lyndon Baines Johnson. Y no hay que confundirlo con el presidente estadounidense Andrew Johnson. Bueno, hay que dejar claro que Kennedy estaba muerto, me he confundido. Kennedy estaba muerto, el que iba en el avión era Jacqueline Kennedy, la mujer, y Johnson, el vicepresidente, que como hemos dicho, juró la Constitución y se convirtió en el presidente de Estados Unidos. Entonces, las autoridades empezaron a buscar al asesino inmediatamente. Y lo que pasó fue que fueron a un edificio que estaba, que más o menos coincidía con donde se pensaba que era de donde habían surgido, habían venido las balas. El edificio se llamaba el Depositario de Libros de Dallas. Entonces fueron a investigar ahí y de los 15 empleados que había, faltaba uno, que se llamaba Lee Harvey Oswald. Oswald había salido, se había ido de su trabajo. Así que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de Kennedy. Un policía local encontró a una persona que se parecía a Oswald y que efectivamente era Oswald. Este policía local se llamaba Tippit. Y Tippit, en cuanto salió del coche para hablar con él y para interrogarle, Oswald le disparó y le mató. Oswald, después de eso, se fue al cine. Se metió en una sala de cine a ver una película y obviamente hubo gente que vio que había disparado a Tippit. Con lo cual, esos testigos, algunos le siguieron, llamaron a la policía y la policía llegó y arrestó a Oswald en el cine. Entonces, Oswald acabó en el calabozo de la comisaría local de Dallas y se convirtió oficialmente en el principal sospechoso, presunto culpable del asesinato de Kennedy. Y lo que pasó fue que se mantuvo ahí 2 días. Y claro, la expectación era enorme. Todo el mundo estaba mirando a los Estados Unidos. Así que Oswald había recibido en 2 días muchísimas cartas amenazándole de muerte. A los 2 días iban a trasladar a Oswald a la cárcel comarcal de Dallas porque pensaban que ahí iba a estar más seguro que en una simple comisaría local. Y intentaron desviar la atención de los periodistas que estaban ahí en la comisaría enviando un furgón vacío, pero no coló. Los periodistas siguieron ahí, sabían que en ese furgón vacío no estaba Oswald. Y cuando sacaron a Oswald, todos los periodistas se vinieron en masa, empezaron a fotografiarle. Y un señor que se llamaba Jack Ruby se metió entre los periodistas y disparó a Oswald varias veces y le mató. Con lo cual, el que podía desvelar qué había pasado con el asesinato de Kennedy, había muerto. Bueno, luego nos aclararás o nos darás unos datos más sobre Jack Ruby, ¿verdad, Borja? Sí, Jack Ruby, bueno, después hablaremos de él, pero es una figura también un poco sospechosa porque tenía lazos con el FBI, trabajaba en una empresa para el que sería el futuro presidente Nixon, con lo cual también es una figura que habrá que hablar de ella, sí. Entonces, muere Oswald y Estados Unidos, la sociedad estadounidense reclama que se investiguen estos hechos y que se dé con una versión que desvele lo que ha pasado con Kennedy, porque la sociedad lo necesitaba, no podía quedarse así. Una pequeña duda, has dicho que Jack Ruby, el asesino de Oswald, tuvo vínculos con Nixon, presidente anterior... Sí, el presidente posterior. Posterior. Más tarde sería, pero Nixon ya era una figura bastante importante en el panorama político estadounidense. Entonces eso también genera bastantes dudas. El caso es que el presidente Johnson mandó crear una comisión que se llamó Comisión Warren para investigar lo que había pasado con Kennedy. La comisión estaba formada por miembros del Congreso y del Senado, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, o sea, del Gobierno. Con lo cual, los tres poderes estaban representados. En esta comisión se barajaron bastantes cosas, también recibieron informes del FBI, pero el principal objetivo era que había muchas teorías circulando sobre el asesinato de Kennedy y tenían que acallarlas. Y querían contar lo que pasó y terminar, finiquitar con el tema. Y sobre todo tenían que hacerlo antes de las elecciones de 1964, de un año más tarde. O sea que su conclusión es clara. Este informe, que lo publican unos meses más tarde, dice que Lee Harvey Oswald ha matado a John Fitzgerald Kennedy. Que dice que Lee Harvey Oswald ha actuado solo, sin cómplices, porque es un perturbado mental. Exculpa cualquier conspiración extranjera, con lo cual dicen que no han sido ni los comunistas, ni el régimen cubano, ni nadie, ni la extrema derecha como la CIA, que también ya hablaremos de estas teorías. Y también dice que Jack Ruby, el asesino de Oswald, no se conocían de nada entre ellos. Jack Ruby le mató a Oswald por puro sentimiento, porque estaba enfadadísimo, porque al haber asesinado a Kennedy se había atentado contra la patria estadounidense. Este informe también habla de la personalidad de Oswald. Y cuéntanos un poquito, Irene, ¿cómo era Oswald? Pues sí, Lee Harvey Oswald tuvo una infancia bastante desgraciada. Su padre murió cuando era pequeño, después su madre se volvió a casar, se cambiaron varias veces de casa, sus padres se divorciaron varias veces. A los 16 años se alistó en la Marina y ahí pues empezó a estudiar las obras marxistas. Después, en el 59, consigue enfrentarse al ejército y viaja a la URSS, donde consigue convencer al gobierno soviético de que sus ideas pues, son socialistas. Entonces se queda allí a vivir, conoce, se enamora y se casa con una mujer bielorrusa y tiene una hija. En el 62 vuelve a Texas y se separan. Se encuentra otra vez solo, sin rumbo. Empieza pues, a repartir panfletos pro régimen castrista y bueno, se une a una organización a favor del diálogo con el gobierno cubano, que era socialista en el momento. Por las fotos así que he estado viendo en internet y tal, el hombre no tenía un aspecto muy normal, daba sensación de que tenía problemas y en efecto así era. Sufrió varios trastornos en su personalidad que se manifestaron en su inadaptación a la vida escolar. Fue sometido a observación en un hospital de Nueva York, en el Youth House, y bueno, donde los resultados revelaron que el joven tenía una inteligencia superior a la corriente, a la normal, pero que tenía una capacidad emotiva muy pobre, es decir, tenía tendencias a la evasión y a la soledad. Bueno, pues podemos ver que en el informe Warren se le tacha a Oswald de un depravado mental, definitivamente. Sí. Vemos que son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. Bueno, y problemas por cierto, hay... te anuncio, tenemos 5 oyentes. Me alegro. Además, hay muchas más pruebas. No solamente acusan a Oswald porque sea un depravado mental. Vamos a ver. Unos días antes de que Oswald, del asesinato de Kennedy... Un amigo de Oswald ve a Oswald con un objeto alargado y tapándolo con una especie de cortina. Y ese amigo de Oswald le pregunta, ¿qué llevas ahí? Y Oswald le contestó que llevaba barras para cortinas. Se está hablando de las pruebas que hacen culpable, bueno, que hacían culpable en principio a Oswald, ¿no? Eso es. Hay más. También encuentran las huellas de Oswald en el fusil. Esto no lo he explicado. Cuando van al depositorio de libros, porque era el principal lugar sospechoso desde donde se había disparado a Kennedy, encuentran un fusil que tiene las huellas de Oswald, y el fusil estaba al lado de una ventana que daba a la calle donde estaba el desfile. Al lado del fusil había tres casquillos y son, según el informe, tres disparos, con lo cual encaja, tres casquillos, tres disparos. Y ahora vamos con el tema de las balas, que es un tema muy importante. En principio son tres balas. La última no la vamos a comentar porque la última es una bala perdida, no le da a nadie. La segunda es una bala que le da al presidente Kennedy en la cabeza, en el cerebro, y le destroza el cerebro. Y la primera es la bala más... controvertida. La más controvertida, eso es. La primera da a Kennedy, le entra por la espalda, sale por el pecho... Y según el informe Warren, esa misma bala también le da al gobernador Connally, que estaba delante de Kennedy. Le entra al gobernador Connally por la tripa y le sale por la otra lado, por la espalda, y le sale por la tripa. Con lo cual, esta misma bala le da a Kennedy y luego a Connally. Y por eso se le llama la bala mágica, comúnmente la bala mágica. Y esta es la bala más controvertida, porque vamos a ver después que esta tesis de que esta misma bala le dio a las dos personas... pues no está muy bien fundamentada. Pero hay más pruebas. Sí. Bueno, esto se sabe porque un vecino grabó un vídeo de los hechos y entonces más o menos se ve fotograma a fotograma cómo reaccionaron, cuando llegan las balas y todo esto. No se enfoca muy bien. No se enfoca muy bien, pero hay momentos en los que no se ve, pero en general se han basado en ese vídeo. Uh-huh. Y además, el informe Warren... acusa a Oswald porque dice que está claro que si Oswald asesinó al policía Tippit es porque no quería ser descubierto como un posible asesino de Kennedy. Y si la asesina, si hace un hecho tan grave como asesinar a un policía, es porque se intentaba esconder algo. Y eso que intentaba esconder era el asesinato de Kennedy. Bueno, parece que encaja todo, ¿no? En principio encaja todo, pero ahora vamos a ver que no. Pues sí, ahora vamos a hablar, es la hora de las conspiraciones, ¿no? No es así. Porque mucha gente pues piensa que fue una conspiración muy, muy bien organizada. Seguimos en sintonizados. Sí, seguimos sintonizados. Estamos hablando del asesinato del presidente Kennedy. Hemos explicado que la comisión Warren acusa a Oswald como el único implicado en el asesinato de Kennedy. Él le disparó y él le mató. Y ahora vamos a ver que hay unas teorías... que afirman que lo que dice el informe Warren sobre Oswald es incierto. Para empezar, la comisión Warren elabora el informe Warren. Cuando hablo de estas dos cosas es lo mismo. Esta comisión es muy criticada porque dicen que no investigó desde cero, sino que investigó desde la posibilidad de que fuese Warren el asesino. O sea, trabajó desde la certidumbre primera de que era Oswald. Y quería y consiguió encontrar una verdad que se denomina verdad política. Es una verdad para contentar a la sociedad y para dejarla tranquila. Y además tuvo muy poco tiempo para entrevistar a los testigos, porque estaban las elecciones un año más tarde encima. Entonces no le dieron suficiente tiempo para investigar un hecho tan complejo. O sea que la comisión empezó a investigar desde el momento, bueno, pensando que el asesino fue Oswald, ¿no? Eso es. Y no anteriormente. No empezó a investigar desde cero, barajando otras posibilidades. Sobre todo, no se investigó en general quién había asesinado a Kennedy, sino que se investigó si Oswald había asesinado a Kennedy. Se tuvo sobre todo en cuenta esa posibilidad. Uh-huh. Y claro, en aquella época la información volaba. Había muchísimos medios de comunicación, todos muy extendidos por el Estado. Uh-huh. Y las teorías conspiratorias de que la URSS o Cuba o la extrema derecha, la CIA, eran de que ellos habían perpetrado el asesinato contra Kennedy, eran muchas. Estaban más extendidas. Vale, ahora nos vas a explicar por qué la gente pensaba que era una verdad un poco a medias, ¿no? Porque parecía que todo encajaba, pero bueno. Había mucha gente que decía que no se quedaba contenta con esa versión. Cierto. Y lo que vamos a hacer, en lugar de hablar de si la URSS o si Cuba hizo o no hizo, vamos a hablar de los hechos. Vamos a ver si realmente encaja el informe Warren. Uh-huh. Vamos a hablar del vídeo del vecino de Dallas. Este vídeo se graba a 18 fotogramas por segundo. Es decir, por cada segundo hay 18 fotogramas. Y una bala cumple su recorrido desde que sale del fusil y termina en uno o dos fotogramas, porque las balas tienen una velocidad enorme. Vale, para la gente que no entienda muy bien a lo mejor lo que es un fotograma, para explicarlo de una manera más sencilla, cuando tú ves una película, tú lo estás viendo en movimiento, pero a la hora que se ha grabado esa película, se han grabado como fotos que duran muy pocos segundos, muy, muy, muy seguidas. Eso es lo que da la sensación de movimiento. Entonces aquí, por eso Borja habla de fotogramas. Por eso hablo de 18 como fotogramas si fuesen segundo. Muchas fotos muy seguidas. Y da la impresión de que están en movimiento. De que da movimiento, claro. O sea, esa es la magia del cine. Bueno, pues la bala, hemos dicho, que cumple su recorrido en uno o dos fotogramas. Y Kennedy es disparado por primera vez, la famosa bala mágica, que tendrá que dar también a Connally. Es disparada la primera bala en el fotograma 220. Con lo cual, a Connally le debería dar en el 222, como mucho. Sin embargo, Connally no le impacta la bala hasta el 235 aproximadamente. Hasta el 235. Ha pasado casi un segundo, y obviamente una bala no tarda un segundo en recorrer su recorrido. Con lo cual, aquí algo falla. Uh-huh. Además, Connally siempre dijo que la bala que le dio a él no era la misma que le dio a Kennedy. La versión oficial dice que sí, pero Connally siempre afirmó que no. Además, el tema está, si eran balas distintas, ahora surge la idea, ¿podría haber recargado el fusil y enviar dos balas distintas? Esto no puede ser, porque según el fusil que se encontró en el depositario de libros, se tarda como mínimo 2-3 segundos en recargar el fusil. No. Perdón. Sí, dos o tres segundos. Con lo cual, la bala no se podría haber disparado hasta el fotograma 260-270. Y a Connally le dan en el 235. Uh-huh. Con lo cual, no le habría dado tiempo a Oswald a recargar el fusil. Es decir, el vídeo tiene cierto desfase o al revés. ¿Cierto desfase en el momento en el que se hicieron los tiros? No, la comisión, según lo que dice la comisión, uh-huh, no encaja con lo que dice el vídeo. Vale. O sea, si hay dos balas, uh-huh, y Oswald no tiene tiempo para cargar el fusil, significa que hay dos asesinos. Vale. Uh-huh. Y si hay dos asesinos, Oswald estaba compinchado, vale, con alguien. O sea, una teoría habla de dos balas y la otra habla de tres balas. No. Estamos hablando de la primera bala, la bala mágica. Vale. Uh-huh. La bala mágica que se supone que ha dado a Kennedy y a Connally. Vale, sí, yo me refiero al final, o sea, al informe final. El informe final dice que la bala mágica dio a Kennedy y a Connally. Vale. Y esa bala mágica no es, según mucha gente, muchos expertos, no es viable. Vale. Según lo que nos dice el vídeo. Uh-huh. Si contamos los fotogramas, no encaja. Entonces, si hay dos balas, Oswald no tiene tiempo a recargar su fusil, con lo cual hay dos asesinos y entonces ya aquí hay algo que no encaja. Vale. O sea, tiene que ver más con el número de asesinos. Eso es. Que con... Vale. Y no es tanto el... con el número de... Tiene que ver con el número, vale, de asesinos. Uh-huh. Y es el vídeo el que nos ayuda un poco a... Eso es. A descartar, vale. Bueno, además, cuando trasladan el cuerpo de Kennedy al hospital de Dallas, ahí está 2 horas y luego vuela a Washington porque muere prácticamente en el acto. Y en este hospital de Dallas, en estas 2 horas, es curioso que los médicos prácticamente no le hacen una autopsia, no le hacen nada, no... Y eso en un médico pues es bastante extraño. Muchos reclaman que en Dallas se le tendría que haber mirado mejor. Y de hecho, los médicos de Dallas sacaron una conclusión que era un poco estúpida. La conclusión es que estos médicos revisaron muy mal a Kennedy. Y eso es muy sospechoso siendo el presidente de los Estados Unidos. Sí. Y encima, en este hospital, cuando le estaban revisando a Kennedy antes de trasladarlo a Washington, había agentes de la FBI encima. Entonces ya el FBI se empieza a meter en el tema y se empieza a volver un poco raro. A mí me llama la atención varias cosas. Por un lado, que la seguridad del presidente, los médicos y lo que la información que has dado sobre los médicos, que al parecer fueron un poco incompetentes, y que nadie viese al francotirador. O sea, que prácticamente no hubo testigos. Sí, bueno, de hecho, en los tres años siguientes... al asesinato de la gente que había en el desfile, 18 uh-huh. personas mueren. Uh-huh. Y bueno, como había tanta gente, podréis pensar, bueno, 18 personas entre tanta gente, además sería gente mayor, no pasa nada. La cosa es que de esas 18 personas, solamente 5 mueren de muerte natural. 13 o son asesinadas o se suicidan. Uh-huh. Y esto también nos quería preguntarte, porque ¿hubo testigos? ¿O en el informe dice que hubo testigos? ¿O los testigos en el momento vieron algo? ¿Vieron algo? Hubo testigos. Bueno, por un lado estaban los testigos que estaban viendo el desfile. Sí, bueno, pero claro, la gente, los ciudadanos que estaban asistiendo. Sí, sí, sí. El informe, la comisión Warren, para elaborar su informe, sí entrevistó a bastantes testigos. Muchos dicen que no los suficientes por el tema de que le faltaba tiempo. Pero sí hubo bastantes testigos, claro que sí. La cosa es que nadie vio a Oswald infraganti disparando. Entonces surgen muchas dudas. Bueno, pues hemos dicho que en principio el vídeo dice que hay 2 asesinos, con lo cual la versión oficial no encaja. Y bueno, también poco a poco se va indagando más en la personalidad de Oswald y se afirma que no es tan violento como el informe dice. Como que el informe exageró un poco y lo tachaba de un depravado mental para justificar lo que había hecho. Pero mucha gente, muchos allegados a Oswald, decían que no. También se ocultó en el informe que Oswald, 2 o 3 semanas antes del asesinato, estuvo en las oficinas del FBI de Dallas. El FBI tenía un archivo de Oswald porque por sus actividades procomunistas, como os he dicho antes, pero claro, si 2 o 3 semanas fue al FBI por su propio pie, no le arrestaron ni nada, ¿seguro que fue allí por temas de sus actividades procomunistas o no? La gente duda por esto. A priori sí creía en el socialismo, pero un socialista o una persona que cree en el socialismo no va por su propio pie al FBI. Y además, cuando va al FBI, va a preguntar por un agente del FBI que tiene el nombre de la gente, el nombre de la dirección donde vive la gente, del teléfono, etcétera. Y esto no encaja con la versión oficial, evidentemente. Y encima, Bueno, se dice que Oswald asesinó al agente de policía Tippit, pero no se encuentra el revólver con el que se mató al policía en el cine donde estaba, donde se escondió Oswald. Ya empezamos a preguntarnos, ¿qué de todo esto es cierto, verdad? No encaja nada. ¿Cómo lo ves, Irene? Pues con un poco de dudas, ¿no? Un poco no se sabe muy bien. No se sabe muy bien, hay muchísimos interrogantes. Bueno, años más tarde, gracias a investigaciones periodísticas, se descubre que incluso algunos de los propios autores del informe Warren dudaban de la seguridad de lo que estaban escribiendo. Por tanto, poco a poco, este informe se ha ido haciendo cada vez menos creíble y hoy en día sigue en pie la duda de quién mató al presidente Kennedy. Bueno, creo que había unas encuestas, se hicieron unas encuestas que ya nos va a comentar pues qué pensaban los americanos en aquella época de este asesinato, si se lo creían o si no se lo creían. Estas encuestas se datan de 1975 y ¿qué decían, Irene? Pues bueno, decían varias cosas. De cada 100 estadounidenses, 18 creían el informe Warren, 51 pensaban que hubo complot y 13 creía que había sido la CIA, bueno, y el resto estaba aturdido. O sea que muchísimos dudaban de lo que estaba diciendo el Warren, prácticamente nadie se lo creía. Sí. Bueno, en 1975 se reabre el caso a la opinión pública por el caso Watergate. Comienza a dudarse del papel de la CIA y del FBI. Esto se debe a que en el caso Watergate pues hubo una especie de... Se investigaron a muchos políticos, mucha gente de la CIA, y el papel de la CIA, que en principio era el de defender la seguridad del Estado estadounidense, pues... como que quedó un poco en duda de qué intereses defendían. Entonces, se descubre que la CIA y los militares estaban enfrentados con Kennedy por su política interior-exterior, porque Kennedy era de ideas bastante liberales y él pretendía volver a hablar, dialogar un poquito con el régimen de Cuba después de la crisis de los misiles. Bueno, había habido una crisis de los misiles un año antes, en 1961 aproximadamente, y a raíz de eso Kennedy intentó dialogar un poquito más con Cuba y que las relaciones fuesen mejores. Y de hecho en un discurso Kennedy afirma que no hace falta estar tan en contra de los rusos, que de hecho respiramos el mismo aire que los rusos, que eso en aquella época era un adelanto impresionante. Entonces la CIA obviamente no estaba de acuerdo con esto y prefería invadir militarmente Cuba. Y además, en los años del asesinato de Kennedy, la CIA planeaba asesinar a Castro, y esto no lo sabían los del informe Warren, con lo cual había un conflicto de intereses entre lo que pensaba Kennedy y lo que quería la CIA, que hace suponer que el papel de la CIA quizá fue más notorio en este asesinato. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Hemos hecho muchas cosas, vamos a hacer un resumen. Por un lado está la comisión Warren, que dice que Oswald que mató solo, en solitario, a Kennedy, que hubo tres balas. La primera, la bala mágica, que da a Kennedy y a Connally. La segunda, que da en el cerebro de Kennedy, y la tercera, que no le da a nadie. Pero si miramos el vídeo, la tesis de la bala mágica no encaja y hace suponer que hay dos asesinos. Sí, este vídeo se puede ver en YouTube. Sí, este vídeo, de hecho, hay el vídeo de Kennedy está por YouTube circulando. Quería deciros que encontráis probablemente un vídeo en el que parece que el chofer asesina a Kennedy, pero esto es mentira. Es un efecto óptico que hace... alguien ha manipulado los vídeos y es una versión que se ha extendido bastante, no sé por qué, pero esto es mentira. No, el chofer obviamente no asesinó a Kennedy, porque si no se habría visto, había miles de testigos y obviamente no es así. El caso, si no hay bala mágica, hay dos asesinos. Entonces Oswald no actuaba solo y aquí hay algo que resolver. Y el tema de que no hay bala mágica está bastante comprobado. Entonces, ¿quién fue? Si la CIA que tenía muchos contactos. El asesino de Oswald tenía contactos con el FBI. El FBI estaba presente en la autopsia de... En el hospital de Dallas, perdón. No le hicieron autopsia. En el hospital de Dallas a Kennedy. Conflicto de intereses con la CIA. Si no, los soviéticos o los cubanos. Los soviéticos y los cubanos parece que bueno, como que no ganaban nada asesinando al presidente de los Estados Unidos. Ellos estaban... La URSS en aquel momento estaba quería superar a los Estados Unidos, no matar a su presidente, ¿no? Porque obviamente si matas a un presidente va a subir otro al poder, con era lo cual rivalidad. No, era rivalidad, pero no ganaban nada matando a Kennedy. Con lo cual, bueno, esto ya obviamente no vamos a decir aquí quién le mató. La pregunta está en el aire, ¿no? La pregunta está totalmente en el aire. Nosotros no hemos sabido resolver el misterio, obviamente. Pero bueno, espero que por lo menos se haya entendido un poco por qué se piensa que no le mató Oswald en solitario. Y bueno, quería dar el nombre de una página web que se llama www.jfkmurdersolved. En inglés se pronuncia JFK Murder Solved. .com. Ahí aparece muchísima información, muchísimos vídeos sobre el asesinato de Kennedy. Y ahí podéis encontrar de todo. Además, hay muchísimas secciones hablando de cada testigo. Habla de Jack Ruby también. Por cierto, Jack Ruby, que íbamos a comentarlo, el asesino de Oswald, tuvo muchísimos lazos con el FBI. Lo cual hace suponer que también ahí que de verdad hay en que Ruby mató a Oswald por sentimiento o porque seguía los intereses de alguien. De hecho, así. Jack Ruby, cuando estaba arrestado, constantemente hacía declaraciones, que también podéis ver esto por YouTube. Ponéis declaraciones Jack Ruby y os aparece. Y él decía que había una trama detrás de todo esto, que nunca se va a saber la verdad porque hay gente demasiado importante como para dejar... salir esto a lo público, al ámbito público, y que si a él le llevaban en aquel momento él estaba en Dallas, si a él le llevaban a Washington, él iba a decir toda la verdad. Pero nadie le llevó a Washington, él se quedó en Dallas, con lo cual al final Jack Ruby no dijo qué había pasado, sencillamente decía que la verdad nunca iba a salir. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long... Bueno, y eso ha sido todo. Como curiosidad, yo quería decir que, aunque parezca bastante sorprendente el asesinato de un presidente, y más en Estados Unidos, en realidad ha habido cuatro presidentes asesinados en Estados Unidos. Lincoln, Garfield, Kennedy y McKinley. En un país que alardea tanto de democracia, ha habido cuatro asesinos. ¿Cómo lo ves, Irene? Bueno, también sabes resaltar, en Estados Unidos los ciudadanos tienen un derecho a poseer armas de fuego que en principio con fines de defensivos. Es decir, se permite vender armas, por ejemplo, en los hipermercados a unos $500 aproximadamente, y hace que los ciudadanos pues tengan una relación bastante estrecha con dichas armas. En España... pues solamente se pueden poseer armas si consigues una licencia de caza y superando pues ciertas pruebas de actitud, etcétera. Y bueno, el país es el segundo, España es el segundo país más restrictivo respecto a este tema, de tema de la posesión de armas. Y el primero, el primer país es Japón, después de Japón. Es el más restrictivo ante este tema, el problema. Hombre, es muy grave esto, ¿no? Lo de las armas en Estados Unidos. Es un tema muy grave, pero es así desde siempre. Ellos están acostumbrados. Sí, quiere decir que es algo que es un tema, ¿no? Al que están acostumbrados. O sea, si pueden comprar las armas, etcétera, pues bueno. Entonces tiene una relación mucho más estrecha. Claro. Pues esto ha sido todo. Todo en la sección de historia. Espero que os haya gustado y ahora vamos con algo más relajado, que Irene nos va a contar un poco cómo fue el concierto de The Wanted. Y vamos a hablar también de películas como Tintín y La Voz Dormida. Y vamos a contar nuestra opinión. We'll be right back. Pues sí, así es, seguimos en Sintonizados desde ondamayor.com en la sección musical Algo Nuevo que Escuchar. Y como venimos anunciando desde hace varios programas, hoy hablaré qué tal fue pues el concierto del grupo inglés The Wanted. Para quien no lo conozca o se acabe de unir al programa ahora mismo, pues son una boy band inglesa, irlandesa, conocidos en España sobre todo por su single Glad You Came, y que recientemente han sacado a la venta su segundo disco Battleground. Bueno, como ya dije, el concierto fue en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, pero lo que no sabíamos era que el concierto tuvo lugar en una sala mucho más pequeña llamada La Caja y no en la parte de las gradas. La ventaja de esta sala, la ventaja de la caja, de Vox, es que puedes ver al grupo a 2 metros, es la verdad que tuvimos bastante suerte. Y bueno, el concierto pues estuvo genial, duró una hora más o menos, que es lo que menos me gustó porque se me pasó muy deprisa. Y tocaron canciones de ambos CDs y algunas versiones como Iris del grupo Goo Goo Dolls. Y como ya dijimos, The Wanted son un grupo que te gusta más cuando lo ves en directo, así que cumplieron pues con todas mis expectativas. Y la verdad es que son unos chicos que se les nota que son muy, muy majos, ¿no? Con una gran complicidad con el público, todo el rato haciendo bromas y bueno, son muy cercanos a sus seguidores. Y como sorpresa final, uno de los miembros del grupo se tiró al público. Fue un momento muy fan y además al terminar el concierto salieron a saludar a los fans desde la ventana. Escuchemos a The Wanted en plena acción. They say that time heals everything. They don't know you, and the scars you bring. If heartache was a physical pain, I could face it, I could face it. But you're hurting me from inside of my head. I can take it, I can take it. Pues sí, acabamos de escuchar a The Wanted con Lose My Mind, su segundo single del primer disco, llamado The Wanted, también. Y nada, para la gente que le vaya picando un poco el gusanillo por conocer a la banda, que se meta en su página web, donde van a poder encontrar pues muchísima información sobre el grupo, sobre el nuevo disco Battleground, en thewantedmusic.com. Y además, para la gente que tenga cuenta de Twitter, pues que les siga, ¿no? Porque están en Twitter todos los miembros del grupo, Max, Jay, Siva, Nathan y Tom tienen Twitter. Irene, ¿y conseguiste tocar a alguno? Sí, sí, sí. Ah, anda, y eso no nos cuenta. En el momento fan este que se lanzaron al público, bueno, pues yo como una loca me acerqué. La verdad es que son unos chicos que tienen una gran complicidad con el público, la verdad, y... Háblame en castellano. Algunas frases, tipo, te quiero España, te quiero Madrid, o bueno, algunas frases, pero bueno, no sé, pedían todo el rato la participación y... La verdad es que tienen una relación muy estrecha con sus fans en YouTube. Hay un apartado que se llama The Wanted Miércoles, bueno, en inglés, Wednesday, y donde puedes ver un poco que hacen vídeos pues para hablar pues sobre los nuevos discos, las nuevas canciones, muy dedicados a sus fans. Wednesday. Day. Pues sí, cambiando de tema, pero no de sección, porque seguimos en algo nuevo que escuchar, me gustaría hablar hoy de otro grupo. Hace un año más o menos estuve también en otro concierto, en el mismo lugar, en el Palacio de Vista Alegre, y esta vez fue el turno del grupo 30 Seconds to Mars. Escuchemos Night to the Hunter. La nuit du chasseur. Pues sí, ha habido una pequeña confusión al principio, pero acabamos de escuchar Night to the Hunter de 30 Seconds, Tumar. No sé, Borja, ¿les conoces? Yo la verdad es que no les conozco. No. Bueno, pues para los oyentes que no les conozcan, pues nada, aquí en algo nuevo que escuchar, pues vamos a hablar un poquito sobre ellos. Este grupo estadounidense es un grupo de rock progresivo, un poco hardcore y rock electrónico. Y bueno, ahora daré más datos sobre ellos. El concierto del que he hablado, que tuvo lugar el año pasado en el mismo sitio, en el Palacio de Vista Alegre, pues fue también un concierto muy bueno, pero de un estilo muy, muy diferente. Aparte de que hubo muchísima más gente, porque tienen muchísimos más fans y también tienen una trayectoria mucho mayor que The Wanted, que salieron el año pasado prácticamente, pues llenaron todas las gradas y prácticamente toda la pista. Momentos en los que destacaría yo del concierto, de sus últimos conciertos, de su última gira, pues el momento en el que tiran unos globos gigantes de color rojo desde las gradas hasta el escenario, que crea un momento muy bonito estéticamente. Y algo también muy positivo es que animan muchísimo al público a que canten, a que bailen, y el concierto pues se divide en varias partes. Entonces también son muy cercanos, ¿no?, en el concierto. Sí, también tienen... Sí, la verdad es que su club de fans, a sus seguidores, se llaman Echelon en inglés. O sea, les han nombrado de esa manera. Tienes que decir que si te llamas Echelon, eres fan de 30 Seconds to Mars. ¿Y por qué la han llamado así, Echelon? Por una de sus canciones. Bueno, es que no me quiero extender mucho más porque me gustaría sacarlos en otro programa, pero aparte del nombre de su grupo de fans, Tienen muchísimo simbolismo, utilizan muchísimos símbolos en sus discos, en sus canciones, y muy interesante. Hacen que el fan de Celtic Cult to Mass, pues que entre en internet y que descubra, ¿no?, un poco por qué utilizan ciertos símbolos. Borja, no sé si conoces el símbolo del grupo, que es un triángulo con partido por la mitad. No, bueno, pues no me suena. Para los oyentes que lo conozcan, sí, que para que sean fans de Celtic Seconds to Mass, sí que lo saben. Es un triángulo, o sea, es un símbolo muy famoso de Celtic Seconds to Mass, y representa pues la tríada, ¿no? Porque el grupo está formado por tres personas: por Jared Leto, que es el solista, por Shannon, su hermano, que es el batería, y por el guitarrista, Tomo. Irene, para todos nuestros oyentes que les gusta Celtic Seconds to Mars, ¿tú tienes algún disco preferido? Sí, era lo que os quería decir. Pues el disco que más me gusta es This Is War, pero vamos, porque me gustan todas las canciones y es un disco muy muy completito. Además, los críticos lo han clasificado de una obra maestra. Y para los que no conocemos a Celtic Seconds to Mars, véndenoslo un poco. Bueno, pues yo recomiendo que os compréis este disco. Bueno, primero lo escucháis por internet y luego lo compráis, porque os va a gustar muchísimo. Y bueno, recomiendo que entréis en YouTube, que veáis sus vídeos, que escuchéis sus canciones y que leáis un poco de ellos. ¿Pero qué tipo de música es? Pues una música que al principio era más hardcore, más rock. Ahora sigue siendo igual de rock, pero quizá un poquito más comercial, porque de hecho, con Closer to the Edge, el primer single que sacaron de This Is War, de su último álbum, es con el que se han conseguido hacer como más famosos e introducirse en otros países en los que no eran tan conocidos, como por ejemplo España, ¿no? Y bueno, sigue siendo pues rock alternativo, que tiene canciones pues de varios estilos, más balada, más energéticas. ¿Y las letras de qué suelen hablar? Pues hablan de varios temas. En el último CD de This Is War se ha centrado más, las letras están un poco más relacionadas con una temática sobre la guerra, y bueno, amor, tratan varios temas. Pues muy bien, a quien le interese este tipo de música, es un grupo muy recomendable. Pues sí, y saber que este grupo, que bueno, ha empezado a hacerse muchísimo más conocido en 2011, comenzó en el 98, o sea, cuando teníamos, nada, 7 añitos, ¿no? Nosotros. Y así que imaginar la trayectoria que llevan. Su álbum debut, homónimo, salió en el 2002, después Beautiful Lie en el 2005 y This Is War, del disco que he estado hablando, en 2008. Y es el que recomiendo, todos los discos, todos los álbumes de Celtic Seconds to Mass. Pero bueno, para la gente que no les conozca y que quiera empezar por algo, pues que escuchen This Is War. Pues sí, acabamos de escuchar Search and Destroy de 30 Seconds to Mass. Esa canción se puede encontrar en versión acústica en su nuevo álbum. Este año han sacado un nuevo CD, bueno, un poco recopilatorio, con canciones en versión acústica. Y que bueno, también lo recomiendo. Bueno, Irene, ¿y tú? ¿Con quién te quedas en concierto? ¿Con 30 Seconds to Mars o con The Wanted? Ay, no me puedes hacer elegir entre los dos grupos. Me quedo con los dos. Irene, eso no nos vale. Pues no, porque son conciertos muy diferentes. Entonces, uno es un concierto muchísimo más activo, bueno, más, no sé, son diferentes. El de 30 Seconds to Mars. El de 30 Seconds to Mars, porque bailas muchísimo más. Bueno, los dos bailé muchísimo, eso lo tengo que reconocer. Pero el estilo del concierto es diferente. El de The Wanted es muchísimo más íntimo. Bueno, a mí me gustó más. O sea, me gustó más en el aspecto de que es más íntimo. Pero no me puedo quedar con ninguno. No me vas a poder hacer elegir, por favor. Bueno, pues ahora vamos un poco con tu sección de cine. Retomemos el tema, ¿no? Hoy voy a unir mi sección musical con mi sección de cine. Porque he hablado de Jared Leto, el solista de 30 Seconds to Mars. Borja, no sé si sabías que Jared Leto es actor. No tenía ni idea. Bueno, pues sí, ha aparecido en muchas películas conocidas, como por ejemplo Alejandro Magno, con Colin Farrell, o El Señor de la Guerra, con Nicolas Cage. Pero bueno, es un hombre totalmente polifacético, es cantante, es actor, ha sido pintor y además director, porque ha dirigido la mayoría de los videoclips de 30 Seconds to Mars. Bueno, ¿a ti te gusta como actor, Irene? Sí, me gusta como actor. Me gusta muchísimo más. O sea, su carrera musical es la que más, a lo mejor, la gente le conoce más por su carrera musical, por el grupo, por 30 Seconds to Mars. Pero creo que sí, que es un buen actor. Y me gusta sobre todo, me llama mucho más la atención en su faceta de director, la verdad. Ah, también es director. Sí, ha dirigido muchos de los videoclips, bueno, de los videoclips que duran. El último videoclip, Hurricane, dura unos 9 minutos, 13 minutos, más o menos. Casi un corto, por así decirlo. Y la ha dirigido él. También ha dirigido el videoclip de Beautiful Life. Bueno, los últimos videoclips. Hombre, estoy viendo que ha salido en bastantes películas, ¿no? Ha salido en la que has hecho Alejandro Magno, uh-huh. El Señor de la Guerra, Requiem for a Dream. Sí, ahora voy a hablar un poco de La Habitación del Pánico. Sí, que con La Habitación del Pánico es cuando realmente llegó más su protagonismo, ¿no? Esta película salió en el 2002 y bueno, es cuando un poco empezó pues a tener más éxito. Y su primera película fue La Delgada Línea Roja. Uh-huh. Fíjate. Bueno, comenzó a mediados de los 90 con una serie muy popular en Estados Unidos llamada My So-Called Life, bueno, en España, Mi Vida. No sé si la conoces. No, y bueno, me suena mucho. ¿De qué ibas a ser? De adolescentes. Sí, ¿no? De adolescentes. Muy parecida a la serie de Mi Vida Adolescente o la Vida Secreta de un Adolescente. Muy parecida, y la verdad es que en la época pues tuvo una gran popularidad. Y nada, como ha dicho Borja, pues Jared Leto ha aparecido en muchísimas películas, entre ellas Requiem for a Dream, que es a la que me voy a dedicar a hablar pues hoy en la sección de cine. Bueno, pues estamos escuchando la banda sonora de la película Requiem for a Dream, una película de culto protagonizada también por Jared Leto. Y a pesar de que casi nunca suele nombrarse cuando se habla de su filmografía, cuando se habla de la filmografía de Jared Leto, es una de las películas que se ha convertido en uno de los títulos esenciales del cine. Aparte de Requiem for a Dream, hoy en la sección, al final de la sección, hablaremos pues de estrenos mucho más recientes, como La Voz Dormida y de Tintín. Qué bien se me está dando hilar temas hoy, ¿eh? Y tanto, Irene, y tanto. Bueno. Has hecho una sección muy versátil. ¿Conoces Requiem for a Dream? ¿Has visto Requiem for a Dream? No. Bueno, pues ahora hoy te no la voy a... Creo que a ti no te va a gustar mucho. Pero bueno, yo la voy a recomendar y a nuestros oyentes. La voy a intentar vender un poco. Esta película del año 2000, que no es tan antigua, fue dirigida por Darren Aronofsky. Es una película bastante fuerte, muy dramática y con un hilo argumental bastante intenso. La historia se desarrolla pues durante las tres estaciones y te deja muy, muy marcado. Por eso digo que a ti, Borja, no creo que te vaya a gustar porque es muy del estilo de La piel que habito. Incluso a mí me pareció mucho más intensa, pero merece la pena verla. No vas a pasar un rato, lo que se dice, agradable, pero cuando empieces a verla no vas a poder separarte de la pantalla. Y además que tiene una técnica muy, muy, muy buena. Bueno, desarrolla la historia de cuatro personas, de Henry, Jared Leto, y de su amigo, que son adictos a la heroína, de la madre de Henry, que es totalmente adicta a los programas de talent show, de la televisión, que eran muy famosos pues en Estados Unidos, ¿no? Durante la época en la que se desarrolla la película, y con una obsesión muy importante por su peso, por su cuerpo, y la novia de Henry, que desgraciadamente tiene que meterse en el mundo de la prostitución. La película se ha convertido en una película de culto porque saca a primer plano pues problemas muy reales como la drogadicción, prostitución, anorexia y adiciono por ver la televisión de una manera muy muy exagerada que va a quedar presente en la memoria del espectador. ¿Has escuchado alguna vez la banda sonora, Borja? Sí, la banda sonora sí. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues este director, Darren Aronofsky, es mucho más conocido por una película más reciente, también considerada una obra maestra. Hablo de Cisne Negro, que salió el año pasado, pues también por estas fechas, y que tampoco tiene ningún desperdicio. Sí, tengo muchas ganas de ver esa película, de hecho. ¿No has visto Cisne Negro? No, pues muy mal. Lo sé. Me da mucha rabia, pero debe ser muy dramática, ¿no? Es muy dramática, pero no hasta el punto de que llega Requiem for a Dream. O hasta el punto, a lo mejor, pues de La piel que habito, ¿no? Es que yo las relaciono un poco como una de las últimas películas que he visto ha sido La piel que habito, así muy dramática y bastante surrealista, las asocio un poco a Requiem for a Dream y a Cisne Negro. Y tengo que decir que en La piel que habito no me gustó, pero no porque fuese dramática, sino porque me pareció muy desagradable, ¿Qué te pareció desagradable? Pues es que Requiem for a Dream, Cisne Negro no tanto, pero Requiem for a Dream tiene un hilo argumental y una trama muy fuerte, muy intensa. Por y el también, tema de las drogas, así. Sí, es que el director, es lo que he dicho antes, el director controla totalmente se controló totalmente la técnica y el director, la verdad es que ha grabado unas secuencias, unas escenas muy buenas. Y hacen, es que yo cuando la vi, la verdad es que me quedé con la boca abierta porque te transmite lo que están sintiendo los personajes de la película. Cuando tú la ves, te transmite lo que están sintiendo, ¿no? Se transmite su drama, su pena. Y bueno, retomando Cisne Negro, es una película con actores mucho más hollywoodienses, ¿no? Como Natalie Portman, Vincent Cassel o Winona Ryder, entre otros. Es una película también de trama complicado y considerada como un thriller psicológico, que ha ganado numerosos premios, como un Oscar para la mejor actriz para Natalie Portman, un BAFTA, un Globo de Oro y también 4 Independent Spirit Awards al mejor director y a la mejor película, entre otros. Garantizo que es mucho más agradable que Requiem for a Dream, pero tampoco apta para blandengues. Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra y ella se suicida. Me ha prometido más papeles de solista esta temporada. Ya es hora de que te los den. Y eres la bailarina más entregada de la compañía. Nuestra nueva reina de los cisnes, la exquisita Nina Sellers. Cuando te miro solo veo el cisne blanco. Eres preciosa, temerosa, frágil, pero ¿el cisne negro? Sé que puedo bailar el cisne negro. ¡Quiero ver pasión! ¡Sedúcenos! ¡Venga, atácalos! ¡Atácalos! Mira cómo se mueve. Es sensual. No está fingiendo. Creo que estarás increíble. Siente mis caricias, responde a ellas. Me dijo que teníais algunos problemillas. ¿Por qué te lo dijo a ti? Tienes que desmelenarte un poco. ¿Qué has hecho para conseguir el papel? ¡Aprovechate mientras puedas, Nina! ¿Qué hace ella aquí? Sé que va por mí. Nadie va por ti. Ese papel te está destrozando. La única persona que se interpone en tu camino eres tú misma. ¿Qué ha sido de mi dulce niña, ¡Se ha ido! acabamos de escuchar el tráiler de Cisne Negro. Muy recomendada para los más oyentes. Y bueno, para acabar la sección, tenemos dos estrenos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hablar de dos estrenos, ¿verdad, Borja? Sí, vamos a hablar de dos estrenos. Vamos a hablar de Tintín y de La Voz Dormida. Uh-huh, en efecto. Bueno, vamos a empezar por Tintín, sí. Que es una película que fui a verla yo el lunes. Sí, que se ha estrenado hace nada, hace unas semanas. Hace muy poquito. Es una versión... Bueno, esta película está basada en los cómics del autor Hergé, uh-huh. de Tintín. Y está dirigida por Steven Spielberg. Y bueno, está rodada en 3D. Es una película de animación digital. Rodada en 3D. Sí, se llama Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio, de Steven Spielberg. Eso es. Es el título completo. Exactamente, el film se basa en tres de los cómics del autor belga Hergé, El secreto del unicornio, El cangrejo de las pinzas de oro y El tesoro de Rackham el rojo. Y... sobre Tintín. Disculpa, Irene, ¿cuál es tu pregunta? Te he preguntado que, bueno, que cuál es un poco tu opinión. Bueno, mi opinión, a mí la película no me gustó. Uh-huh. Porque me parece que es muy simple, es muy predecible. Y bueno, estamos ante una película de aventuras que es verdad que lo normal es que sepas cómo va a acabar, sabes que el malo va... Bueno, voy a spoilear, pero no os preocupéis que una vez empecéis a ver la película, no... No pasa nada porque sabéis perfectamente cómo acaba. La cosa es que sabéis que el malo acaba perdiendo, como en cualquier película un poco infantil. Y bueno, no... a mí no me gustó porque, para empezar, Tintín se nota que carece de personalidad y el único personaje que merece la pena es el Capitán Haddock, que es uno de los protagonistas de la historia. Y que es muy gracioso, es lo que le aporta humor a la película. Y el malo de la película es el antagonista, es un hombre mayor que busca el bien de su familia, volver a recuperar el honor. Bueno, creo que mejor os voy a contar en la sinopsis un poco de la película. Sí, ¿no? Borja, te he interrumpido porque se te escuchaba un pelín bajo. Ah, bueno. Voy a contar la sinopsis de la película. Tintín se sumerge en una historia que choca, o sea, abarca a dos hombres. El antagonista se llama... ahora mismo no recuerdo su nombre, está el antagonista. Y el Capitán Haddock. Se ve que décadas antes, o siglos antes, los antepasados del Capitán Haddock, que es el bueno de la película, tenían un barco que se llamaba el Unicornio. Y los antepasados del antagonista intentan robar el barco. Y al final, el antepasado del Capitán Haddock, del bueno de la película, mata al antepasado del malo de la película. Entonces, digamos que en la actualidad el malo se quiere vengar, porque además ha caído una maldición sobre él. Esa es básicamente la película. Entonces, lo que he dicho, Tintín carece de personalidad. Y el Capitán Haddock es lo mejor de la película, porque te ríes bastante con él. Pero, por ejemplo, el antagonista falla, porque es un señor mayor, tiene, pues como se nota que tiene muchas arrugas en la cara, no pega como el malo. Cuando ves al Capitán Haddock y al antagonista peleando con una espada, pues no te encaja bien. Dices, este señor mayor parece que no le encaja, debería estar en una residencia de ancianos. No encaja la película. No pega como papel de antagonista. Entonces ya vas viendo que el papel de los malos no está bien marcado. Y además, desde el principio, por cosas que pasan... ¿El antagonista es Rackham el Rojo? Rackham el Rojo, cierto. Vale. El Rackham el Rojo es el antepasado del antagonista. Ah, vale. Si no me equivoco. Y bueno, a lo largo de la película vas viendo que a los buenos las cosas les salen muy bien y a los malos las cosas les salen muy mal. Entonces eso quita bastante emoción a la película. Y entonces vas viendo que al final, pues obviamente van a ganar los buenos, a no ser que la película dé un vuelco que tampoco te lo esperas, porque es que se ve cómo va a acabar. Entonces, al ser tan predecible, pues no, a mí no me gustó. Sí, en internet muchos es demasiado. Y luego también el perro de Tintín, que es un personaje que está destinado a ser un personaje gracioso, por las caras que pone, por su actitud, por su valentía, es un poco como la ardilla en Ice Age. Pero la ardilla es el que da un poco el toque de humor, ¿no? Eso es, aparte del Capitán Haddock. Pero el perro se supone que esa es su función. Y el perro al final a mí me acabó aburriendo. No, así como la ardilla en Ice Age me encanta y es graciosísima. El perro, pues no me dio nada. En internet, los blogueros y bueno, hay varios comentarios en los que no les gusta mucho esta adaptación. En general, no ha gustado mucho esta adaptación. Sí, fíjate que a mí, bueno, yo es que no he solido leer mucho Tintín, casi no he leído Tintín, pero a mí sí me dio la sensación, por la forma en la que está grabada, que, por ejemplo, al principio y al final de la película, el principio es, la imagen está en negro y mediante un círculo que se va ampliando, pues empieza la película, y el final de la película es al contrario, un círculo negro se va comiendo la... Se va, ¿me entiendes, no? Sí, de forma circular. De forma circular. Y eso pues es un poco también muy de cómic y tal. Y a mí me da la sensación de que sí respetaba bastante. Pero los verdaderos fans de Tintín, según ponen internet, sí, lo critican muchísimo. Dice que no ha respetado nada la historia. Estoy leyendo varios comentarios en diferentes páginas web, diferentes blogs. Y sí, no... En general no ha gustado mucho esta adaptación. Que dicen que es muy simple también. Muy, terriblemente simple. Terriblemente simple. Y... Bueno, obviamente lo mejor es la técnica, sí, que es brillante, es una película... Es que parece casi reales. Sí, bueno, son actores, pero son actores de verdad, pero los han hecho en digital. Uh-huh. Después lo han pasado al digital. Y está muy bien hecha, de hecho tengo que decir que es la primera vez que... Bueno, fui a verla en 3D y es la primera vez que noto el 3D. Solo lo había visto una vez antes en Alicia en el País de las Maravillas, no noté el 3D. Yo tampoco. Y ahora lo he notado, un poquito, ¿eh? Yo noté el 3D en la última de Harry Potter, en la última parte de Harry Potter, la última película de Harry Potter. ¿La de las reliquias de la muerte? Sí, la parte 2. Ahí es donde noté el 3D. ¿La parte 1 o la parte 2? La parte 2, la última, la final, la que cierra la saga. Pero en Alicia en el País de las Maravillas tampoco noté yo el 3D y eso que fui también a verla en 3D. Para nada. No. Entonces, si algún oyente nos puede llamar para explicarnos si la miopía o la hipermetropía o el astigmatismo influye, por favor que nos llame porque estamos preocupados. No, yo creo, no sé si eso tiene que ver o no. Yo no lo sé, pero hay gente que sí lo ve, hay gente que no lo ve, yo no lo entiendo. O sea, pero que bueno, en Tintín sí que se nota el 3D. Sí, lo noté bastante. ¿Me explicas un poco la técnica? Has dicho que toman actores toman reales, actores de verdad y luego los convierten en digital. Los digitalizan. Eso y es. Parece más real. Eso es. Uh-huh. O sea, el actor que hace de Tintín no es un simple... no lo han creado por ordenador. Es un actor de verdad que de hecho se llama Jamie Bell. Y es el actor que apareció... A ver... Ha aparecido en varias películas. En la película del niño que hacía bailarín, Billy Elliot. Billy Elliot era el protagonista de Billy Elliot. Bueno, cuando era muy pequeñito, claro. Cuando era muy muy joven, ¿eh? Y también el capitán Haddock, Andy Serkis. Rakan el Rojo es Daniel Craig. Y Fernández, Simon Peck y Nick Frost eran los que faltaban por... Era lo que faltaba por decir. Era el reparto total. Pues eso, que... Hombre, si queréis ver una buena película en 3D, porque está claro que en ese sentido sí, está muy bien la rodada... Sí, la técnica gana muchísimo. Merece la pena. Uh-huh. Pero yo, la película en sí, yo me aburrí. Dura 2 horas, se hace muy larga. Y a la hora y pico yo ya tenía ganas de acabar. Incluso un momento que pensé, me salgo de la sala, pero... ¿Cuánto dije, dura? ¿Cuánto? Pues creo que duraba casi 2 horas. Uh-huh. Si no me equivoco, duraba casi 2 horas. Y... No sé, a mí no me convenció. No estás intrigado por ver cómo acaba la trama. Entonces no... Pues termina y bueno, pues termina y ya está. Y te deja igual prácticamente. Así, o sea, que no bueno ganas mucho con... Aunque bueno, en labutaca.net le ponen un 7,6. Bueno, yo creo que por la técnica. Y por el imagino detalle, los ambientes. Sí, también, tienes sí, razón. El detalle, de que... los paisajes, esos son brutales. Estoy segura de que es por la técnica. Y bueno, pues otro estreno, ya para terminar nuestra sección de cine esta semana, es la voz dormida. La hemos nombrado varias veces en los programas anteriores, pero queríamos hablar un poquito de ella, pues porque la vimos el viernes pasado. Es una película de Benito Zambrano y trata pues la calvaria que muchas mujeres vivieron en España durante la posguerra encerradas en las cárceles. A mí me llamó mucho me gustó mucho la película, te lo reconozco. A mí también. Está muy bien hecha, tiene una buena técnica y los ambientes me gustaron muchísimo también. Además está rodado en Madrid, muchos de las localizaciones sí. que salen son en Madrid. Y bueno, me llama mucho la atención la aparición de una gran cantidad de actores españoles, entre ellos Marc Clotet, que hacía de vaquero en Física o Química, ¿no? Y bueno, aparte de Inma Cuesta, María León. Bueno. Mi opinión sobre los actores es que María León lo hace genial. Sí. A mí me encantó, sí. parece que sí. brilla. Inma Cuesta se llama, ¿no? Sí, Inma Cuesta. A mí es que, hombre, yo no he visto mucho Águila Roja. Inma Cuesta aparece en Águila Roja. Sí. Y yo no la he visto mucho ahí. Pues a mí me ha creado, una opinión de ella muchísimo mejor en La Voz Dormida que en Águila Roja. Sí, pero... Tiene una actuación muchísimo mejor. Bueno, no sé, a mí no sé si es que para mí María León la eclipsó, porque en la película hacen de hermanas, María León y Inma Cuesta. Sí, y no Hortensia sé si la eclipsó. Y de Pepita. Eso es. Y bueno, Marc Clotet, vaquero en Físico-Química, sí. aquí hace de chaqueta negra. Chaqueta negra, cierto. Pues hombre, a mí me parece un chico guapísimo, pero yo diría que como que siempre tiene la misma cara, ¿no te parece? Bueno, más que su trabajo me ha llamado la atención pues el hecho de que ya. de que saliese en la película, de reconocerle, ¿no? De estar viendo la película y decir, anda, mira, ese es tal de tal serie, ¿no? No sé. Entonces, también aparecen varias actrices de Águila Roja y, bueno, muchos actores que dices, anda, si salen aquí no tenía ni idea, ¿no? Es lo que llama la atención. A mí me gustaría que, si algún oyente que nos está escuchando ha leído La Voz Dormida, que llame y si ha visto la película también, nos diga si se adapta bastante bien al libro o no. Borja, tú que me preguntaste, María León, es La Voz Dormida, no es su primera película, pero por así decirlo es su gran debut, ¿no? Porque apareció en Fuga de Cerebros y en Una bala para el rey, una miniserie que se hizo en 2009. Y también, pues bueno, en otras series, en Aída, en Los Quién, en... Un poco, pero personaje un poquito secundario, quizá. En SMS, en Cuenta Atrás, en La Tira. ¿Qué personaje tenía en Aída? Al final no hizo de hermana de Paco León, ¿verdad? Yo creo que hizo otro personaje. Bueno, María León en la vida real es la hermana de Paco León. Sí. Ella en la serie de Aída hizo de una amiga suya, de una de las mejores amigas de Luisma. Eso es. Y bueno, que tú me contaste que María León había sido la candidata para hacer de la hija de Aída, ¿no? Sí. Que era la que iba a hacer. Pero la desecharon porque los guionistas pensaron que físicamente se parece demasiado a Paco León y eso como que iba a ir en detrimento de la serie. Uh-huh. Aunque bueno, yo lo mismo no lo entiendo mucho, porque si Aída, si Soraya es la hermana de Luisma, sí, que se parezcan es algo positivo. Bueno. Entonces no entiendo por qué tomaron esa decisión, pero el caso es que preferirían a Soraya Miren Ibarguren, uh-huh. quizás porque en aquel momento estaba en escenas de matrimonio. Es muy buena también. Sí, ella. A mí me cae muy bien y tiene mucha chispa. Sí. Bueno, pues para los oyentes, que vea La Voz Dormida. Sí, es muy recomendable. Es una pero que no vayan a los cines a los que fuimos nosotros. Sí, esa es otra recomendación que queremos hacer desde Sintonizados. Hay unos cines en Callao. En la Plaza de Callao. En la Plaza de Callao. Que la entrada para empezar cuesta 8 euros. Se llaman Asociación de la Prensa. Sí. Son unos cines bastante antiguos. No vale el carnet joven los fines de semana. Una cosa muy rara. Muy rara. La entrada nos costó 8 euros. Cuando en el resto de los sitios cuesta 7,50. Un pelín menos. Con el carnet joven. Con el carnet joven te cuesta 5 y pico. Y encima no hay. No hay donde dejar la bebida. Ni siquiera tienen eso. Es que son muy antiguos. O sea, casi nos dejaron encerrados. En el baño, sí. Así que bueno, pues a lo mejor para otro tipo de actividades pues está perfecto la localización. Pero pues para cine, no. Y para ahora, en estos momentos, una entrada que te cueste 8 euros, pues como que... Pero bueno. Como que no, porque las entradas que cuestan 8 euros actualmente son para películas en 3D. que te amas, te regala las gafas, no sé un qué tal. Un poco más, 9 euros, 10 euros. Bueno, más o, a mí me cuesta 8 euros con el carné joven. Ah, con el carné joven, claro, sí, sí. 8 euros, creo. Y si no llevas las gafas, pues creo que te cuesta más, más barata. Pero bueno, el caso es que estos cines son los de Asociación de la Prensa, que están en la acera de Gran Vía. Para que no, es que en sí, Cartagena hay varios cines, entonces no quiero sí. que se confundan. Están en la acera de Gran Vía y la, además los responsables del cine son muy bordes. Sí. Nos trataron no bastante mal. Amables. Las salas no son nada otro mundo, son pequeñas, están como viejas. De todas maneras, si vais al cine a Callao, ahora mismo solamente había dos películas, ¿no? En los cines de la plaza de Callao. Sí. Que era Criadas y señoras y Amanecer. Criadas y señoras, que la tenemos que ver. Yo cierto. De todas maneras recomiendo que recomiendo los cines de la calle Fuencarral. Hay muchísimos cines, tienes sí. a proyecciones, bueno, son los cines que más me gustan en Madrid. Y bueno, Cuadernillos en Alcalá, que es lo único que tenemos. Bueno, pues con eso terminamos sintonizados el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en el nuestro blog. Olvida lo que dije. Olvidalo que dije.blogspot.com. Eso es, que no es me salía. Un trabalenguas. Sí, sí, sí. Hoy sí, sí. No me salía. Hoy he estado un poco trabada, sobre todo con las cosas que tenía que decir en inglés. Pero bueno, pues y nada, olvidalo que dije.blogspot.com. Esperamos y que os haya gustado participa. El programa. Creo se me ha hecho corto. Cargadito. A mí también. Se me ha hecho corto porque ha faltado Olga. Olga, un abrazo. Sí, un abrazo para Olga. Y eso, que el próximo día que vamos a emitir es el miércoles, porque sí. el jueves es fiesta. Porque como la semana que España. Viene hay unos días muy raros de fiesta, porque es fiesta el martes y el jueves. Un poco raro. Una semana aquí, un poco rara fiesta. De aquí que vayamos a emitir el miércoles de 12:30 a 2. Del, uh-huh. la mañana, del mediodía. A ver qué os traemos. Justo antes de comer. Sí, os avanzaremos lo que os vamos a traer en el blog. Olvida lo que dije. blogspot.com, ahora lo digo bien. Y eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo día.